llegaré a la medianoche, cuando se ve con claridad. Allá lejos quedó el alba. ¿En dónde está la oscuridad? Y resucitar. Cuando estemos abrazados, nos diremos la verdad. Yo fui malo por borracho, pero no quise hacerte mal. En la copa llena te vi reír, te vi bailar. En el fondo de la copa mil veces te vi llorar. Gasolina, vamos a quemar, vamos a quemar lo malo del pasado. Y resucitar. Como si te estuviera viendo. Ya estarás encendiendo el fuego para cocinar. Intentémoslo de nuevo, compartiendo techo y pan. Es difícil para un hombre no volver a tropezar con la misma piedra y volverse a levantar. Y volverse a levantar. Traigo gasolina, vamos a quemar, vamos a quemar lo malo del pasado.